fue un, y sobra totalmente. Sí. Fue una apuesta que se podría haber elegido otro camino, ¿no? Digo, se podría haber elegido un camino no tan largo, uno podría haber... No tan riesgoso. Pero tiene que ver con la coherencia de ser un medio comunitario, de una lógica que tiene que ver con la hacia dónde va la mosquitera, ¿no? Y hacia de quién es parte también. Cuando nos planteamos de venir acá, obviamente habían más riesgos, más incertidumbres, más la balanza inclinada hacia esos aspectos que hacia lo que hemos conseguido hoy, realmente. Así afrontamos un remate. ¿Cómo recordar ese remate? Claro, el remate. Instancia de desalojo por parte del juez también. Bueno, un montón de caminos que sabíamos que se nos iban a venir encima. Pero bueno, esta unión entre las organizaciones sociales, porque eso fue, la verdad que fue lo más trascendental de lo que pasó en el remate, hablando del remate, ¿no? Que esta empresa recuperada se salvó, no la salvó nadie ni alguien en particular, sino que la salvaron las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, la unidad, ¿no? Del campo popular. Nadie se puede arrojar que esto lo salvó alguien, ¿no? Tenemos un llamado, suena el 451-1808 y vamos a saludar a ver quién está detrás de ese teléfono. Hola. Hola, buenos días, queridos. Hola, Ana María. Felicitaciones. Igualmente. Me incluyo en eso. Por supuesto. ¿Qué? Porque es la radio nuestra comunitaria y lo que es el frigorífico, todo esto es la lucha de todos, ¿no? Y sobre todo de ustedes, la perseverancia, la continuidad y su gran trabajo que han realizado para que podamos tener esta comunicación comunitaria de verdad, de compromiso, ¿no? Donde uno se puede informar y estar atento todo el tiempo de lo que está pasando a través de la mosquitera. Grande, querido, felicitaciones a todos los que han luchado por obtener esto, ¿no? Realmente cómo se puede lograr a través de la unidad y de todos los movimientos sociales. Aquel día me acuerdo tan frío, tan terrible, tal cual, ¿no? Pero que a mí no me dejaron ir, pero yo estaba levantada para irme. Pero fue mi compañero, me acuerdo, que fue una experiencia tan grande, ¿no? Y toda la lucha que han venido planteándose y obteniendo este resultado magnífico, que es una alegría muy grande, que nos satisface a todos los que sabemos lo que hace la mosquitera. Gracias, queridos. Felicitaciones por todo. Gracias, Ana María. Muchas gracias y felicitaciones para vos, para Cándido. Sí, compartimos todo esto. Claro que sí. Gracias, grandes muchachos, los quiero. Gracias, gracias. Aguante la mosquitera. Arriba la mosquitera y toda su gente hermosa. Bueno, gracias, hermanos queridos. Gracias, Anita. Fuerte abrazo y bueno, siempre por estar. Abrazo, besos. Chau, chau. Chau, chau, Anita.